Monche. Vaca Mayor, comanda esta chingada. Tú que lo que chugunara. Nos ayuda a taquera, mucuyanchi. Chito ya está, Marisa. Cuidarísimo, Ringichi. Ahí tú, Yanguichi. Gerardo.